modalidad de educación a distancia tiene varias etapas que se retoman a finales del siglo pasado en países del norte de Europa. Pero ya, en el periodo reciente, y unida a los medios tecnológicos de la comunicación y la informática, nace no solamente como la posibilidad de contar con una educación sin los requerimientos de la presencialidad, sino provocar un cambio que modificara las estructuras educativas como un ajuste a las dinámicas sociales de estos años recientes. Es de esta manera que en el año de 1963 inicia sus trabajos la Open University. Con la utilización de textos, radio, televisión, tutorías telefónicas, ahora por internet, y centros de estudio distribuidos en muchos sitios del mundo, siendo una de las pioneras en educación a distancia, la cual, a través de la calidad en el diseño, desarrollo y producción de sus cursos y de los materiales de estudios, pone de relieve que esta modalidad no puede darse sin una adecuada y cuidadosa planeación, que tenga como detonador las necesidades e intereses de los usuarios, ya sean estos estudiantes o empresas, organizaciones o la comunidad en general. En el contexto nacional, los sistemas de educación a distancia se sustentan como estudios formales, toda vez que están contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, además, reglamentos internos y en leyes estatales de educación. En México, la UNAM, que ha rediseñado su sistema de educación a distancia en los años recientes, el Politécnico, con un despliegue de inversión tecnológica en este sexenio, y la Universidad de Guadalajara en México, que actualmente con un importante y sólido desarrollo, la Universidad Autónoma de Guadalajara, con un modelo más orientado hacia la educación continua. La educación a distancia ha tenido su mejor actuar en el nivel universitario. Sin embargo, en nuestro país se han tenido exitosas experiencias en niveles de secundaria y bachillerato. Ahora bien, si hablamos de la educación a distancia, ¿cuáles son las características que definen a esta modalidad, además de la no presencialidad? ¿Cuál es la definición a la que responde esta modalidad que parece ser tan equívoca a las etiquetas? A continuación, rescataré los elementos medulares de las definiciones aportadas por los estudios de esta modalidad educativa. Michael G. Moore afirma: la educación a distancia es una modalidad que es parte constitutiva de la educación superior y se define como otra forma de aprendizaje y enseñanza deliberados, planificados y estructurados que se llevan a cabo en ambientes en los cuales las personas que buscan el conocimiento están físicamente separadas del espacio o tiempo del profesor, y la comunicación entre ambos debe ser hecha por algún tipo impreso, electrónico, etc. Casa Armengol opina que la educación a distancia son las diversas formas de estudios y estrategias para la construcción de una nueva forma educativa, centrada en el estudio independiente en la que existe distancia entre los estudiantes y el profesor. Y la interacción se establece a través del diálogo pedagógico con la medición del asesor y de los medios tecnológicos. Moreno Castañeda opina que la educación abierta y la distancia consiste en regresar a la educación su sentido original, plural, flexible y creativo, y abrir en los sistemas escolares lo que históricamente se ha ido cerrando, sin limitaciones de espacio, no de tiempo. La educación a distancia es tradicionalmente entendida como las estrategias y medios que ayudan a establecer la comunicación cuando institución, docentes y estudiantes no coinciden en tiempo y lugar. Así, solo se trata de superar los obstáculos temporales y espaciales. Sin embargo, habría que agregar lo que más relevante es superar las barreras sociales y culturales. Y en este sentido, habría que encauzar la educación a distancia para acercarnos en tiempo, espacio geográfico y espacio social. El tiempo, más allá de los calendarios, horarios, respetando los ritmos, condiciones, capacidades y posibilidades. El espacio, más allá de las aulas y las condiciones geográficas, aprovechando óptimamente los medios de comunicación y los espacios no escolares. Finalmente, lo social, para llegar a quienes han estado marginados de los servicios educativos por cuestiones económicas, culturales, de salud, etc. La educación a distancia es una educación no presencial, en la que tradicionalmente no se ven los estudiantes y los profesores. El empleo de la televisión y los videos permitió que el profesor o asesor fueran vistos desde cualquier punto geográfico. Actualmente la educación a distancia se apoya en transmisiones vía satélite, en donde está cada grupo reunido en diferentes espacios físicos, incluso en una casa y el profesor en otro lugar, y ven al mismo tiempo el programa y las clases, en donde con apoyo del teléfono pueden comunicarse con el profesor, con el apoyo de otras cámaras y equipo de videoconferencias en cada sede. Se pueden transmitir al mismo tiempo los comentarios del profesor y los planteamientos de los estudiantes, viéndose a través del televisor, tal como sucede con los programas de noticias en vivo, en donde el comentarista está en el estudio de televisión y la persona entrevistada está en su casa, a donde llevan las cámaras y micrófonos y platican frente a nosotros en vivo. Sin embargo, la educación a distancia no es cosa de broma o de improvisación. Para que tenga éxito, hay que cambiar nuevos y viejos paradigmas sobre formas y modos de educarnos, y es necesario prepararnos para saber ser autodidactas y responsables de nuestro propio aprendizaje y corresponsables del aprendizaje de otros.